Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que nos vía. Voy a tomar el viento a mi favor. Y a navegar hacia un viaje mejor. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Polen al Aire. Soy Alejandra Carrillo de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen y como cada semana es un gusto poder compartir este espacio con mi compañero Arturo Espinosa. Muchas gracias, Janis, qué gusto y también, como siempre, un honor poder estar compartiendo los micrófonos contigo y las voces invitadas a este programa. El día de hoy tendremos un programa variado. Por un lado, abordaremos la deuda de un poder judicial a favor de los pueblos, sobre todo en la defensa de sus territorios. Para ello, conversamos con el abogado Raimundo Espinosa Hernández, quien ha acompañado desde el ámbito legal a movimientos como la Red en Defensa del Maíz. Desde las corresponsales en red y las breves informativas, el compañero Iván Fernández y Tomás Zapf nos traen información desde Veracruz, Ciudad de México y Tlaxcala. También queremos aprovechar este espacio para externar nuestra indignación por el trato inhumano que la comunidad latina migrante en Estados Unidos está recibiendo por parte del gobierno de ese país. Y en la música, voces femeninas en favor de la justicia y los derechos humanos. De fondo, Anita Tijoux nos presenta su pieza Los peces gordos no pueden volar. Hijo, yo sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. En programas pasados, nuestros invitados han dado cuenta de la falta de acceso a la justicia que hay para los pueblos originarios. Por ello, decidimos abordar este tema relacionado particularmente a la defensa de los territorios. Raimundo Espinosa Hernández es un abogado originario de Chihuahua que ha sido en distintas etapas de su trayectoria asesor jurídico de pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Licenciado, ¿cuál es la realidad en materia de acceso a la justicia en México cuando se trata de comunidades y pueblos originarios? Pues mira, yo he tenido la fortuna de acercarme a procesos colectivos de defensa del territorio y de trabajar en comunidades, ¿no? En territorio más que en el escritorio. Y me tocó, pues casi 10 años, estuve colaborando en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz. Ahí también me tocó ser parte, pues, de un proceso muy interesante de un tribunal ético internacional que vino a nuestro país y ante el cual se presentaron un montón, bueno, centenares de casos, ¿no?, documentados de violaciones de derechos humanos, que fue el Tribunal Permanente de los Pueblos. Gracias a esos procesos donde participé, pues es realmente que yo aprendí de otra manera. Aprendí derecho ambiental, derecho indígena, derecho agrario y también comprendí de otra manera, pues, cómo ejercer el derecho y cómo ser un abogado distinto, ¿no? Porque había, pues, mucha necesidad en estos colectivos, en estos casos, en estos procesos de abogados. Tragedias gigantescas, muy tristes, casos muy tristes que yo pude conocer, y pues una carencia absoluta de acompañamiento por parte de abogados. Así es que yo entro a estos diferentes casos, ¿no?, en los que he podido participar. Y bueno, ¿de qué me doy cuenta ahí? Pues de que hay una falta completa de acceso a la justicia, pues para quienes no tienen recursos para pagar abogados o despachos propios, privados, para quienes, pues, viven de por sí condiciones, pues, de marginación, de pobreza, de exclusión, ¿no? Hay un completo, pues, desamparo institucional, ¿no?, que se vive, pues, en las comunidades. Lo que las comunidades, el México profundo conoce, pues no es la justicia, es la injusticia, ¿no? Me parece que ahí es donde hay que conectar con la relevancia de esta reforma judicial, porque es una oportunidad para que los pueblos del país, los pueblos de México, pues por primera vez puedan acceder a una justicia que no sea excepcional, sino que la justicia sea la regla y no tanto pues este desamparo o estas resoluciones injustas que le dan siempre la razón, pues en muchos casos, sobre todo pues en mi expertise, pues a empresas, ¿no? Empresas que ni siquiera son mexicanas, empresas transnacionales que terminan apoderándose de los territorios, saqueando los recursos, ¿no? Pues se llevaron a cabo las primeras elecciones para el Poder Judicial de la Federación a inicios de este mes, donde votaron alrededor de 13% de la población votante. Así es, Janice. Pero la realidad es que muchos ejercimos el voto sin tener claridad de la labor de ministros, jueces y magistrados. Así es que aprovechamos esta entrevista con el abogado Raimundo Espinosa para que nos explique un poco más sobre el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente en el caso de comunidades indígenas. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país. Forma parte del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, después de ella vienen otros tantos órganos ya diferentes. El Tribunal Electoral, su Sala Superior, su Sala Regional, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito y ahora el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Pero por encima de todos ellos tiene competencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí es donde podemos ubicar su competencia, que consiste en proteger la Constitución, cuidar que la Constitución se cumpla. Si hay una ley, por ejemplo, que pueda contravenir la Constitución, la Suprema Corte de Justicia la estudia y declara pues que la ley tiene que modificarse o que se invalida para que la Constitución prevalezca. Lo mismo otros actos de autoridad, ¿no? Que pueden ser muy distintos, actos y omisiones. ¿En qué consiste o cuáles son esos actos? Pues muchas veces esos actos se impugnan porque violan derechos humanos, violan derechos fundamentales, individuales o colectivos, pues de las personas y en general de colectivos y del pueblo de México, ¿no? Entonces, la Suprema Corte de Justicia tiene que garantizar esos derechos en última instancia. Ese es su materia principal, cuidar la Constitución, cuidar que las leyes en México sean apegadas a la Constitución y que las autoridades no violen derechos humanos pues de todas y de todos, ¿no? En el caso de pues comunidades indígenas, también comunidades rurales, ejidos, comunidades agrarias, pues la Corte tiene un papel muy importante porque estamos hablando de derechos colectivos, derechos sociales, muchas veces el derecho al territorio, la libre determinación, pero también pues derechos como el agua, la alimentación, ¿no? Derechos que tienen que ver con la biodiversidad, derechos que tienen que ver con la protección pues de los bosques, ¿no? Derechos que tienen que ver con la cultura, la identidad cultural. Bueno, todos esos derechos también los debe proteger la Suprema Corte de Justicia como tribunal de última instancia. Desde la realidad que se vive desde distintos puntos del territorio del país, sobre todo lo relacionado a la defensa de los territorios, ¿cómo podemos entender el papel de la Suprema Corte de Justicia? Por ejemplo, una demanda de amparo que se tramita por una comunidad indígena a la cual se le quiere imponer un megaproyecto de desarrollo, del tipo que sea, pero pues que no los consultaron. La consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada, ¿no? De buena fe. Cuando esto no pasa, se puede promover una demanda de amparo. Esa demanda se presenta ante un juzgado de distrito. El juzgado de distrito es quien recibe, tramita y resuelve. Si la sentencia no le parece a la comunidad indígena que es quejosa, entonces puede impugnarla, puede presentar un recurso. Ese recurso lo va a conocer el Tribunal Colegiado de Circuito. Para que un asunto de estos llegue a la Suprema Corte de Justicia, puede ser que viene el juzgado, incluso el tribunal, lo remitan a la corte por su importancia, por la trascendencia, o bien puede ser que los propios ministros, ministras de la corte, pues viendo que es un asunto de gran relevancia, lo atraigan para poderlo conocer. Casi siempre es por excepción y es cuando hay un problema grave de constitucionalidad con una ley, con un acto de autoridad o violaciones graves de derechos humanos, son casos que puede conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de pueblos indígenas y comunidades agrarias. Con este panorama compartido hasta ahora y para finalizar, estimado licenciado Raimundo Espinosa, ¿qué han logrado los pueblos originarios en su resistencia a ser excluidos e invisibilizados desde el sistema de justicia. Hay tantas cosas que contar siendo México, pues, el país multiétnico, pluricultural que es, ¿no? Con un pues movimiento indígena nacional tan, tan fuerte, podríamos irnos bien lejos. Pero pues en el México contemporáneo, lo cierto es que si nosotros nos situamos, ¿no?, en las reformas neoliberales, lo cierto es que pues nunca tomaron en cuenta pueblos y comunidades indígenas. Cuando viene el levantamiento zapatista en Chiapas en los 90, pues bueno, es gracias a eso que se logra un consenso en torno pues a lo que se alcanzó a elaborar de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y es un documento pues que inaugura, digo yo, el derecho indígena mexicano contemporáneo, y es un documento de vanguardia en el mundo, ¿no?, sobre temas de derecho indígena. Lamentablemente, pues cuando viene ya convertirlo en una ley, convertirlo, sobre todo incorporarlo a la Constitución, pues nos encontramos con una reforma pues que realmente no satisface, no solamente al neozapatismo, pues no satisface al movimiento indígena nacional, ¿no?, en su momento, que es la reforma del artículo segundo constitucional. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia? No cito ese caso. ¿Qué hizo? Bueno, pues se presentaron, recordarás, controversias constitucionales, juicios de amparo en Oaxaca, en fin, en varios lugares del país se hizo el esfuerzo desde las comunidades indígenas, con abogados comprometidos, indígenas, algunos de ellos socialmente comprometidos con la causa indígena mexicana, se presentaron diferentes recursos para impugnar la reforma, y finalmente, ¿qué dijo la Corte? Pues que ellos no podían meterse porque no podían revisar una reforma a la propia Constitución, y que en todo caso, pues bueno, ahí se reconocían una serie de derechos, ¿no?, y que eso no era contrario al interés de las comunidades, sino que era para apoyarlas. Y no, pues no fructificó. ¿Qué quiero decir? Que esa reforma constitucional se quedó por debajo de lo que son todavía hoy los acuerdos de San Andrés, y la Suprema Corte de Justicia, cuando tuvo la oportunidad de ir más hacia adelante con una visión progresista de los derechos, teniendo en cuenta un documento tan importante como los acuerdos de San Andrés, lo cierto es que resolvió a favor de una reforma pues que no estaba a la altura pues del momento, ¿no? Las conquistas que han venido después pues han sido siempre parte de la lucha de los pueblos indígenas. Si se han reconocido otros derechos, si se han reconocido derechos colectivos a través de juicios, el presupuesto participativo, el tema de la consulta y otros, pues ha sido siempre porque son los pueblos indígenas organizados los que resisten y se presentan a litigar en tribunales. Por eso ha sido. Y bueno, la reforma reciente también es un, pues de cierta manera es un avance, ¿no?, en algunos puntos, pero yo creo que todavía falta mucho y tenemos que voltear a ver pues los acuerdos de San Andrés. Para mí sigue siendo el gran documento del derecho indígena mexicano contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, la Corte yo creo que todavía está en deuda con pueblos y comunidades indígenas. Los asuntos que ha resuelto, pues resuelve algunas partes bien, otras cosas, la verdad es que yo creo que yo he sido muy crítico con la resolución de la Suprema Corte de Justicia en temas de derecho indígena. Yo creo que en otras partes pues incluso se contradice y va al traste, siempre en la idea de pues de mediar, pero cuando media pues alguien pierde, y resulta que aquí los que siempre pierden pues son los más pobres, ¿no?, y son los colectivos, las comunidades más marginadas, pues que son pueblos indígenas, comunidades agrarias. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la Red de Comunicadoras y Comunicadores en Boca de Polen. Agradecemos al abogado Raimundo Espinosa por compartirnos la realidad de un sistema de justicia que sin duda sigue en deuda con los pueblos originarios. Y pasando a la información de Corte Nacional, escucharemos a Tomás, quien nos comparte el pronunciamiento del Centro Fray Julián Garcés en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, así como el balance que el Centro PRO realiza frente a la Ley General de Víctimas y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Pronunciamiento del Centro Fray Julián Garcés por el Día Internacional del Medio Ambiente. En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local emitió un pronunciamiento en el que señaló que hay más de 60 regiones de emergencia sanitaria y ambiental en México, en las que persiste la contaminación del aire, del agua, de los bosques y la pérdida de biodiversidad, entre otras consecuencias. Recalcó que se ha reconocido la relación calidad del ambiente y salud, y que en las regiones de emergencia sanitaria y ambiental, hay un gran impacto negativo en la salud de la población. El centro manifestó varias demandas, entre otras la de detener la instalación de las industrias hasta que haya regulación de los tóxicos industriales vertidos al agua, suelo y aire, aparte una política que garantice el derecho humano a la alimentación sana y libre de agrotóxicos. Además, exigió que se cuente con un sistema de salud adecuado para atender todas las enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer y el daño renal crónico vinculados a la toxicidad industrial. Consulta el pronunciamiento completo en www.centrofrayjuliangarces.org.mx. De la esperanza a la decepción. Informe del Centro PRO a 10 años del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. El pasado 20 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también conocido como Centro PRO, presentó un balance de la Ley General de Víctimas y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en donde destaca que las instituciones creadas para proteger los derechos de las víctimas han sido incapaces de garantizar la atención digna, además de la falta de un liderazgo desde el gobierno federal en la adopción de políticas públicas nacionales y la falta de presupuesto suficiente para el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. La fecha de presentación del informe coincide con que hace 10 años se realizó la primera y última sesión ordinaria del Pleno del Sistema. El hecho de que luego de esa primera reunión nunca haya habido otra es una realidad objetiva que en sí misma evidencia el abandono de las víctimas por parte del Estado mexicano, señala el Centro PRO. El organismo considera necesario revisar o modificar el sistema en el contexto del alto nivel de violencia que hay en el país. Puedes encontrar el informe en centroprodh.org.mx. Invitación a participar en el Hackatón por Nuestro Futuro. El Hackatón por Nuestro Futuro es un evento de 4 días en la Ciudad de México para jóvenes estudiantes de 20 a 30 años que buscan acelerar la transición energética en México. Uno de sus desafíos es idear y validar un proyecto cuya implementación fomente la adopción de energías renovables, limpias y/o verdes en comunidades de la República Mexicana. Las y los participantes deben contar con disponibilidad para atender de forma virtual a las mentorías del bootcamp programadas del 1 al 25 de julio, además de viajar a la Ciudad de México del 5 al 9 de agosto. El proceso de postulación está abierto hasta el domingo 15 de junio. Consulta la convocatoria, otros requisitos y más información en el sitio nuestrofuturo.mx. Y aprovechamos este espacio para externar nuestra inconformidad por la situación de represión que se está viviendo en Estados Unidos en contra de la población latina migrante. Y a continuación, nuestro compañero Iván Fernández nos ofrece la información de los corresponsales en red. Esta semana tenemos información desde California, en Estados Unidos, tras la represión a los manifestantes migrantes que protestaban en contra de las políticas migratorias del actual gobierno. También tenemos información de Radio Guayacocotla, la voz campesina, referente a esta temporada de siembra. Y nos vamos a Jalapa, en el estado de Veracruz. Compartimos el comunicado de Radio Teocelo frente a la censura que han vivido en los últimos días. Esto es Corresponsales en Red, en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empecemos con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en California. Nuestra compañera Sandra Luz Cruz platicó con Radio Jornalera y nos tiene el siguiente reporte. Las manifestaciones contra las medidas migratorias del gobierno de Trump han sido pacíficas en gran medida, pero las tensiones se intensificaron cuando el presidente ordenó el despliegue de la Guardia Nacional. Sobre ello hablamos con Manuel Vicente, de Radio Jornalera, desde Los Ángeles, California. Claro, hay una represión, hay una persecución. Estamos ante pues el auge del autoritarismo, no solamente en los Estados Unidos, sino en, a nivel mundial. Aquí en los Estados Unidos la represión pues se ha ido agudizando y posiblemente se va a agudizar. Es por eso que llamamos a todo el país, no solamente aquí en la ciudad de Los Ángeles, porque si eso está sucediendo en Los Ángeles, puede suceder en cualquier ciudad. Los Ángeles es una trinchera de protección donde si se logra erradicar o logramos proteger a nuestras comunidades aquí, lo vamos a poder hacer en el resto del país, en cualquier otra ciudad. Pero si sucede lo contrario, todo el país va a comenzar una represión masiva, grande. Es lo que estamos tratando de evitar y de concientizar a la comunidad. Estaremos atentos a la información que se vaya desarrollando en los próximos días. Reportó Sandra Luz Cruz. Ahora vamos a la Sierra Norte del estado de Veracruz, al reporte de Radio Guaya en voz de Angélica Tolentino. Hola, ¿qué tal amigos de Polen al Aire? Desde Radio Guayacocotla les queremos compartir la palabra de Mariano Velasco. Él es originario de la comunidad de Rancho Nuevo, de San Bartolo, en el estado de Hidalgo. Y aquí pudimos platicar con Mariano acerca de la siembra, cómo ha ido cambiando, qué era lo que se daba. Así que escuchemos. Que sí se da todo, se da el café, se da el maíz, se da el chile, se da el pápalo, se da las calabazas dulces y todo. Ahí sembraban todo, sembraba tomate, sembraba, nunca comprábamos chiles o frijol, todo teníamos. Y ahorita aunque siembra ahorita un 4 o 5 cuartillos cada persona, cuando viene el tiempo, bueno, se da, cuando no se da. Pero lo que yo me hace, tengo una duda, porque toda la gente que conocí de antes, pues, ellos sí sabía qué día va a llover, qué día le toca a sembrar, cuando le toca el agua y todo, pero sí se cría. A veces anuncia el agua, a veces dicen que sí va a llover, pero a veces no. Y para ir terminando esta plática, ¿qué les diría usted a las demás personas que nos están escuchando en cuanto a la siembra? Que lo vamos a seguir intentando. Porque si vamos a dejar todo así, me imagino que a los jóvenes va a llegar a sufrir mucho por no saber también sembrar, por no intentar. Porque ya la gente ya se está cansando mucho, dice que ya siembra y no se da, nada más lo está invirtiendo. Es que uno mismo no puede uno decidir porque solamente Dios sabe por qué. Yo no voy a dejar de sembrar mientras que todavía puedo. Ya solo que no pueda yo, entonces ya, porque sea, ya a los 70 pues ya se va cansando uno. Desde Radio Guayacocotla, Angélica Tolentino. Y para finalizar, compartimos el comunicado que da Radio Teocelo en la Plaza Pública en Jalapa, Veracruz, frente a la censura que sufrieron por parte del Poder Judicial. Que se oiga fuerte. Nunca nos van a callar a la opinión pública. Venimos a la Plaza Regina Martínez de Jalapa, Veracruz, para comunicar los siguientes puntos. Punto número 1. Bajo protesta. Estamos cumpliendo con la sentencia que dictó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos obliga a pagar una multa y a pedir disculpas públicas por un spot que indebidamente consideró violencia política de género. Punto número 2. Ese es un vergonzoso episodio de la justicia electoral, que debe llamar a cuentas a juzgadores y juzgadoras para que no se limite la libertad de expresión del colectivo de Radio Teocelo y el derecho a la información que tienen nuestras audiencias. Punto número 3. Sin libertad de expresión y derecho a la información, no puede haber democracia. Rechazamos cualquier argucia legal que trate de silenciar al periodismo libre e independiente. Punto número 4. Desde esta plaza pública enviamos un agradecimiento y un abrazo solidario a todos nuestros hermanos y hermanas de los colectivos de medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, así como a colegas y medios de comunicación que por sumarse a nuestra causa también están siendo censurados, obligados a borrar de sus plataformas cualquier respaldo a Radio Teocelo. ¡Alto a la censura! Punto número 5. Por último, queremos agradecer a todas las muestras de cariño y de respaldo que día con día nos expresan nuestras audiencias, porque en 60 años que tiene Radio Teocelo, nunca nos han dejado solas, nunca nos han dejado solos. Hasta aquí la información, corresponsales en red. Soy Iván Fernández para Polen al Aire. Hasta luego. Y es así como llegamos al final de un programa más de Polen al Aire, producción realizada por la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen, en conjunto con radios comunitarias y sociedad civil organizada. No olviden que pueden volver a escucharnos en nuestro portal web medios.bocadepolen.org/polenalaire y síganos en nuestras redes sociales. Los dejamos con un fragmento de la pieza People Have the Power, El Pueblo Tiene el Poder, de Patti Smith, la abuela del punk rock. Hasta la próxima. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había...